sin pena. Que si me demoro un poco, eso no está buena. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Háblame así, mi amor. Hazme feliz. Que solo yo sabré hacerte sentir que tú quieres, que eso que tú quieres, nena, que eso que tú quieres, que eso que tú quieres, nena, que eso que tú quieres, quieres que te traiga algo, pídelo sin pena.